Y estamos en comunicación telefónica con el maestro Camilo Martínez. Él, además de integrar la orquesta Araca Aires Urbanos, es el fundador de la Escuela Orquesta de Tango Mendocina, la 1800. ¿Cómo le va? Un amigo ya de la casa, ¿eh? ¿Cómo estás, Camilo? Aquí Jorge y Leandro te saludamos. Hola, Leandro, ¿cómo andamos? Buenas tardes a vos, a Jorge, a Luli, ahí, amigos y amigas de hace ya un tiempo, sí, nos repetimos, ¿eh? Sí, qué bueno. Bueno, buenísimo que siga vigente, ¿no? La historia, todo sí, esto, sí. ¿No? Eso está muy bien. Si estamos acá es porque las cosas siguen funcionando. Así eso es, está bueno. así es, es verdad. Camilo, Jorge te saluda, ¿cómo va? ¿Qué hace, Jorge? ¿Cómo va? Muy bien. Che, muchas gracias por darte el tiempo y poder charlar un rato con nosotros del recorrido que va teniendo el tango mendocino. No, gracias a ustedes, como siempre, por el espacio. Qué bueno, y estuvieron por acá, por la zona de Guaymallén, hace poco con Araca en el Festival de Burbuja, algo así se llama, ¿no? Sí, Burbujas y Sabores del Mundo, o algo por el estilo. Ajá. Y es un festival que organiza la Municipalidad de Guaymallén y el fin de semana pasado, era antes, pero lo hicieron el fin de semana pasado, en donde hubieron diferentes y variadas propuestas, diferentes escenarios, y bueno, nosotros nos tocó estar el día domingo compartiendo Araca, y se sumó para esta ocasión, como así lo hizo en Tango por los Caminos del Vino, la queridísima María Eugenia Fernández, una amiga ya de la banda. Bien, qué bueno, bueno. Una voz nueva que tiene la orquesta, ¿verdad? Mirá, en realidad para nosotros y para el tango está siendo nueva, no sé si para el tango, para nosotros, pero es una cantora de música folclórica, más de estas tierras sobre todo, de mucha experiencia, mucha trayectoria, con un talento enorme y mucho oficio. Y bueno, de a poquito la hemos ido sumando nosotros siempre que podemos y lo hace tan bien, canta tan bonito, que para nosotros siempre es un placer poder invitarla, digamos. Qué bueno que se va recreando y que se va, digamos, generando, digamos, la incorporación de nuevos integrantes que le dan, me imagino, distintos matices y tonos a los sonidos, ¿no? Y para nosotros es un desafío porque siempre, bueno, por ahí quien sabe de música, es distinto las tonalidades con las que trabajan los cantores o las cantoras. Entonces, bueno, no para mí, que soy baterista, pero para mis compañeros y compañeras es un desafío ese de tener que ir cambiando algunas tonalidades y cosas por el estilo, acomodando el repertorio y los arreglos para cada persona que participa, pero en el mismo sentido también es muy placentero poder ir variando en la textura, en lo que suena, en los públicos nuevos que eso genera. Nosotros desde enero hasta ahora tuvimos una actuación, bueno, una gira por Chile con la Vicky Raimondo, después hicimos una fecha acá donde estuvo Gerito Flores en Willis Bar, ahora con María Eugenia, entonces es como que también primero se dan a conocer diferentes cantores y cantoras y a nosotros nos suma desde otro lado, así que sí, el cruce está bueno. Qué bueno, y permitime que saludemos hoy día porque hoy es el día de las cantantes o los cantores, ¿no? Así que bueno, saludamos a nuestra operadora musical que es cantante Lulia Secas y a todos los cantantes y cantores de todos los estilos que conocemos, ¿no? Así que bueno, vaya el saludo para ellos que son un instrumento más dentro de la orquesta, ¿no? Sí, y Luli no solo es cantora, sino es militante, que es más importante, así que también el saludo extendido. Sí, señor. Perfecto. Bueno, contanos un poquito cómo va esta escuela de tango, la 1800. Contanos un poquito cómo va eso. Han empezado un ciclo nuevo en este año. Mira, acabamos de lanzar las convocatorias hace muy poquito, hace menos de una semana. El año pasado, tal como ustedes nos brindaron el espacio y pudimos charlar antes del cierre de fin de año, fue realmente emocionante para quienes nos tocó conducir ese evento y ese año, ese ciclo de cursado. Y bueno, y este año hemos abierto una nueva convocatoria para sumar gente que quiera, para cualquier instrumento que desee participar en esto que es una orquesta escuela que ya no es nueva, es su segundo año, y que tiene que ver con la formación o si se quiere con comprender el concepto desde el grupo, desde un lado orquestal, no desde un lado individual, sino desde un grupo humano, con lo que tiene que ver con el tango y sus elementos técnicos y característicos que son tan propios del género, ¿no? O sea, no, hay cosas que son inertes al tango. Entonces, bueno, nosotros en la Orquesta Escuela tratamos de transmitir eso que nosotros al menos entendemos. Qué bueno, Camilo. Quería consultarte, ¿este es el segundo o el tercer año de la escuela? El segundo. El segundo. Y entonces, la pregunta que se me ocurría decir, si fuéramos como el fútbol, como Don Mostaza Merlo, paso a paso, ¿cuál fue el paso del año 2023 para la 1800? Que, digamos, como decís, bueno, este primer año, digamos, la fundamos, por así decirlo. ¿Qué te queda o qué les queda a ustedes como experiencia este primer año 2023? Bueno, no, el primer año fue una experiencia fenomenal para nosotros. Era toda una incógnita cuando abrimos las convocatorias. Es un proyecto que armamos hace un año y medio, te diría, o dos, que le venimos dando forma con Gonzalo. Quiero decir que esto no es una cuestión solamente mía. Acá está el director de la orquesta y quien es mi amigo y coequiper en esto, que es Gonzalo Lesta, que es violinista y que dirige la del 1800. Con él empezamos a trabajar en esto hace más de 2 años, con reuniones en Buenos Aires, con amigos, con gente que tiene orquestas, escuelas de otros lugares. Y cuando la lanzamos el año pasado era una incógnita, podrían haberse sumado 5 personas, dos, ninguna, y casi llegamos al número de 20, de 30. De 30 Mira personas. vos. Después se fue reduciendo porque es lógico que durante el tiempo, bueno, cueste sostenerse y terminamos en 24, 25, por ahí, 23, un número igual muy lindo. Y para nosotros fue como el nacimiento, o sea, nosotros ahí dimos el punto de partida para generar un espacio que deseamos se sostenga en el tiempo, o sea. Ese es el objetivo, o sea, eso tiene que ser un caldo de cultivo, con nosotros o sin nosotros. Para mí ese es el gran desafío, digamos, que sea un espacio de fomento para el género, donde las personas que tocan música, que son músicos o músicas de cualquier género y quieren ingresar al mundo del tango, tengan un lugar por donde empezar, ¿no? Y que de ahí salgan bandas, grupos, instrumentistas para el circuito, que es cada vez más grande, más variado y más bonito, como siempre lo hemos hablado. Obviamente tenemos etapas y ambiciones a mediano plazo y corto plazo, pero bueno, como decís vos, paso a paso, ya fue el punto de partida, ahora el objetivo de este año es consolidarse y que bueno, y que sigan apareciendo personas que estén interesadas. Sobre todo nos sorprendió los bandoneonistas, aparecieron un montón. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Y seguramente, como vos decís, eso se integran después en el circuito, porque además ahora hay muchas milongas que tienen orquesta en vivo también, ¿no? Bueno, ese es es un maridaje que hay que seguir trabajando y que hay que potenciar de acá en adelante. Y bueno, es un espacio más donde el tango tiene la música del tango tiene su espacio, digamos, ¿no? La Claro. milonga es una, los teatros, bueno, hay bares, hay circuitos que siempre el tango está vinculado al baile porque nació de la mano del baile. Claro. Entonces, tratar de separar la música del baile es complejo, por lo menos desde lo cultural. Después sucede desde lo musical en la práctica, digamos, pero desde lo cultural es difícil. Entonces, Hay varios circuitos donde uno puede participar. Claro. Si alguien quiere. Ah, mira, se cortó la comunicación, pero ya la vamos a recuperar. Estábamos hablando con Camilo Martínez. Él es fundador de la Escuela Orquesta de Tango Mendocina, la 1800, que, bueno, como decía, ya lleva 3 años. Este es el segundo año, Este segundo el año. segundo año. Y bueno, qué bueno que terminaron con un número de 25 músicos, que es muy importante, y como mencionaba Camilo, varios bandoneones, y ¿sabes qué? Varias chicas bandoneones. Qué Yo vi por lo bueno. menos tres chicas, digamos, ahí ejecutando el bandoneón, y eso, digamos, para tanto para el género como para, digamos, el fuelle, es algo muy bueno, ¿no? Claro, seguro, Así seguro. que, bueno, buenísimo que exista eso acá en Mendoza, ¿no? Sí, además es un semillero, como se podría decir, ¿no? Bueno, ahí hemos recuperado. Ah, hola, estamos ahí de vuelta. Sí, Perdón. perdón. Perdón por, viste cómo son las cuestiones técnicas por ahí, No, no, si puedo ser yo que exceden. estoy Estoy pajareando. sí, y decíamos con Leandro, bueno, ya que hablábamos de teatro y de proyectarse y de soñar, y ya que siempre estamos buscando por fuera cosas, ¿cómo no hacer la primera repetición o la segunda repetición de la vendimia con la 1800? Imagínate. Bueno, eso sería hermoso. Yo creo que lo hemos hablado en alguna oportunidad. El tango no es muy masivo, por lo menos desde una primera instancia. Cuesta ganar esos espacios, cuesta ganar el espacio de los festivales un montón, porque bueno, tiene que ver con una música que parte de otro lado, pero sería hermoso. Si no me equivoco, en algún momento Altertango estuvo, ¿eh? Yo Ah, sí. no Estuvo, estoy ¿verdad? Sí, seguro, sí, sí. pero Sí, estuvo, es verdad. Sí. bueno, ojalá en algún momento esos espacios se abran. Nosotros felices, imagínate, todos los lugares donde podamos acercar la música que nos gusta, los ocuparemos. Claro. Te hago una pregunta. Aquellos que quieran ingresar a la Escuela de Orquesta de Tango Mendocina, ¿cómo pueden hacer? Nosotros tenemos un formulario Google en el cual completan sus datos y hacen una preinscripción. En ese formulario aparece un espacio donde tienen que mandar un videíto de un minuto nomás, tocando lo que quieran en el instrumento que se manejen. No importa el género, no importa qué, ni cuán fácil o difícil sea. Ese videíto nosotros lo tomamos como muestra para saber más o menos en el nivel técnico en el que está esa persona música, digamos, y en función de eso armamos arreglos, ¿no? Ese formulario lo encuentran en el perfil de nuestra orquesta, que sería la del 1800, ok, o la del 1800 punto ok, Orquesta Escuela, ¿sí? Ahí Perfecto. están todos los datos, hay flyer con todo lo que tiene que ver con cómo funcionamos, dónde funcionamos y todo eso. Si no, también está mi celular, al que me pueden escribir, preguntar, llamar y comunicarse, que quieren, después se los dejo y bueno, serán siempre bienvenidos y bienvenidas. Bien, bien, sí, lo podés dejar si vos querés, no hay problema. 2615-440868. Repito, 2615. 440868, ahí me escriben, nos mandamos unos WhatsApp, les paso información, programa y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la orquesta. Bien, buenísimo. Y la última que te voy a hacer, con Araca tienen algunos toques ahora próximamente. Contanos un poquito de eso. Con Araca tocamos el domingo y lo próximo que nos queda es una juntada esta semana inminente. Que es para programar algunas fechas que tenemos durante el año. Sí, tenemos algunas actividades vinculadas a lo educativo y a charlas y a eso ya confirmadas, pero en realidad lo que tiene que ver con la agenda de actuaciones lo vamos a terminar de definir esta semana. Se viene el Festival Mendocino de Tango de nuevo, que organiza la gente de la cooperativa. Y seguramente participaremos ahí. Queremos volver a Chile, que volvimos hace poquito y nos fue realmente muy bien. Córdoba está siendo una plaza en la que queremos volver, porque el año pasado fuimos y nos fue bien, así que, bueno, el diagrama está armándose y planeándose en función a las posibilidades también que la realidad actual nos va imponiendo, ¿no? Bien, bueno. Bueno, Camilo, ha sido como siempre, un gusto hablar contigo y que nos cuentes que sigue todo vigente y en marcha, a pesar de tantas cosas, ¿no?, que están pasando. Es muy importante el arte, en este caso, que actúa como una bisagra, ¿no? Así que, bien, por eso lo felicitamos, ¿eh? Y vamos a estar en contacto ahí en cualquier momento. Bueno, Leandro, Jorge, como siempre, Luli, que es colega también, y el espacio de ustedes, que es tan valioso para nosotros, lo repito, muchísimas gracias, siempre bien predispuestos, y bueno, seguramente ya está la invitación hecha para ir a tocar, ahí nos van a tener con alguna de esos proyectos, y bueno, nuevamente muchas gracias por el espacio, que a nosotros nos viene bárbaro. Bueno, querido, un abrazo grande. ¿Eh? Abrazo grande a todos. Abrazo, gracias. Camilo. Adiós. El tango nuestro de cada día.